notas de Elena para el miércoles 28 de marzo. ¿Dónde está la promesa de su venida? Tiempos difíciles están entre nosotros. El cumplimiento de las señales de los tiempos da evidencia que el día del Señor está cercano. Los periódicos están llenos de indicaciones de un terrible conflicto futuro. Audaces robos ocurren con frecuencia. Las huelgas son comunes. Por todas partes se cometen asesinatos. Hombres poseídos por los demonios quitan la vida de hombres, mujeres y niños. Todas estas cosas testifican de que la venida de Cristo se halla a las puertas. En los accidentes y las calamidades que ocurren en la tierra y en el mar, en las grandes conflagraciones, en los terribles tomados y en las horribles granizadas, en las tempestades, inundaciones, ciclones, maremotos y terremotos, en todos lugares y en miles de formas, Satanás está ejerciendo su poder. La crisis se aproxima gradualmente a nosotros. El sol brilla en el cielo, siguiendo su derrotero acostumbrado, y los cielos aún declaran la gloria de Dios. Los hombres aún comen y beben, plantan y edifican, se casan y se dan en casamiento. Los comerciantes todavía venden y compran. Los hombres se incitan unos contra otros, contendiendo por el puesto más elevado. Los amadores de los placeres aún colman los teatros, las carreras de caballos, las casas de juego. Prevalece la mayor excitación, y sin embargo, la hora de gracia está próxima a su fin, y cada caso está por ser decidido para la eternidad. Satanás ve que su tiempo es corto. Ha puesto a todos sus agentes a la obra, para que los hombres sean engañados, ilusionados, ocupados y hechizados, hasta que el día de gracia concluya y la puerta de la misericordia se cierre para siempre. Estamos llegando a un tiempo cuando habrá una tristeza que ningún bálsamo humano podrá mitigar. Los ángeles guardianes están ahora reteniendo los cuatro vientos para que no soplen hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Pero cuando Dios les ordene que los suelten, predominará una situación de contienda de tal naturaleza que ninguna pluma puede describirla. En lugares celestiales, página 342. Cristo va a venir en las nubes y con grande gloria. Le acompañará una multitud de ángeles resplandecientes. Vendrá para resucitar a los muertos y para transformar a los santos vivos de gloria en gloria. Vendrán para honrar a los que le amaron y guardaron sus mandamientos y para llevarlos consigo. No los ha olvidado ni tampoco ha olvidado su promesa. Volverán a unirse los eslabones de la familia. Cuando miramos a nuestros muertos, podemos pensar en la mañana en que la trompeta de Dios resonará, cuando los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Aún un poco más y veremos al Rey en su hermosura. Un poco más y enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Un poco más y nos presentará delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. Por lo tanto, cuando dio las señales de su venida, dijo: cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. El deseado de todas las gentes, página 586. El propósito de Dios es que su pueblo fije sus ojos en el cielo, para aguardar la gloriosa aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mientras la atención de los mundanos se concentra en diversas empresas, la nuestra debería fijarse en el cielo. Nuestra fe debería penetrar más y más en los gloriosos misterios del tesoro celestial, para que los preciosos y divinos rayos del santuario celestial resplandezcan en nuestros corazones, como resplandecen en el rostro de Jesús. Los voladores se mofan de lo que esperan y velan, y preguntan: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Os habéis chasqueados. Uníos a nosotros y prosperaréis en las cosas terrenales. Ganad dinero y seréis honrados por el mundo. Los que aguardan miran hacia lo alto y responden: estamos velando. Y al apartarse de los placeres terrenales y la fama mundanal y del engaño de las riquezas, demuestran que han asumido esa actitud. Al velar, se fortalecen, vencen la negligencia, el egoísmo y la comodidad. Los fuegos de la aflicción arden sobre ellos y el tiempo de espera parece largo. A veces se entristecen y la fe flaquea, pero se unen de nuevo. Vencen sus temores y dudas y mientras sus ojos están dirigidos al cielo, le dicen a sus adversarios: estamos velando, estamos esperando el regreso de nuestro Señor. Nos gloriaremos en la tribulación, en la aflicción, en las necesidades. Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 176 y 177. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy presuroso. Sofonías 1:14. Jesús dice: he aquí, yo vengo presto. Apocalipsis 22:12. Debemos tener siempre presentes estas palabras y obrar como quienes creen de veras que la venida del Señor se acerca y que somos peregrinos y advenedizos en la tierra. Las energías vitales de la Iglesia de Dios deben ser puestas en activo ejercicio para el gran objeto de la renovación propia. Cada miembro debe ser agente activo de Dios. Por Él, los unos y los otros tenemos entradas por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en Espíritu. Efesios 2, 18 al 22. Esta es una obra particular que debe ser llevada a cabo con toda armonía, unidad de espíritu y vínculos de paz. No debe darse cabida a las críticas, las dudas y la incredulidad. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 99.